Entonces, pero estaba repasando, hermano, que hay un verso en Salmos donde dice: Oye, pueblo mío. Pero mientras yo estaba revisando eso, hermano, me llamó mucho la atención algo que pasa ahí con el oír. Y entonces yo quiero, hermano, quiero que hablemos de esto, hermano, porque mientras estaba estudiando me llamó la atención un personaje. Y me llamó la atención, hermano, porque algo, óigame esto, hermano, algo malo tenía Saúl en sus oídos, algo malo tenía Saúl en sus oídos que no le permitía, hermano, oír lo que Dios le hablaba. Me llamó mucho la atención, hermano, cómo hay una relación de lo que Dios dice y lo que Saúl oía, hermano, a lo largo de toda la vida de Saúl. Y me impresionó, hermano, porque nosotros como cristianos tenemos un peligro, permítame, hermano. Tenemos un peligro, bueno, tenemos muchos peligros, pero respecto al oír, vamos a ver. Pero respecto al oír, hermano, hay un peligro de no poder oír lo que sí tenemos que oír. Hoy no vamos a hablar de la boca del dragón ni de la boca de la serpiente, que ya estuvimos hablando de eso durante varios servicios. Ahora yo quiero que veamos otra situación acerca del oír y el tema, pues le puse los oídos de Saúl. Y mire esto, pues. Solo yo quiero que vayamos viendo, hermano, la vida de este Saúl, de cómo él, como le decía, tenía problemas en sus oídos. Dice, lo interesante de esto, hermano, es que desde que aparece Saúl en escena para reinar, todo empezó mal. Óigame esto, qué interesante. Desde que Saúl aparece en escena para poder reinar sobre Israel, todo empezó mal. Y eso es bien interesante, hermano, porque nos habla de nuestro principio como cristianos, de que cuando nosotros venimos al Señor, hermano, no estamos restaurados, sino que tenemos muchos problemas. Amén. Cuando venimos al Señor tenemos muchos problemas. Empezamos mal. Todos nosotros empezamos mal. Digámoslo de otra forma, empezamos con problemas. Todos nosotros empezamos con problemas en el Evangelio. Pero óigame, lo interesante es y lo importante es, hermano, que Dios quiere, óigame esto, Dios quiere hacer la obra en cada uno de nosotros y cambiar aquellas cosas, óigame, hermano, que están mal en nosotros, pero mire, pues que ni siquiera empezaron mal con nuestro nacimiento, sino que ya venían mal desde antes que nosotros naciéramos porque nuestros antepasados hicieron algo, nos lo heredaron a nosotros y cuando nosotros nacemos recibimos algo malo, hermano. Y usted mira, todos los bebitos, hermano, son hermosos todos los bebitos. Y aunque no tienen pecado, pero ya traen cosas que les van a dañar. Y así era este Saúl. Cuando aparece en escena, ya está. Cuando aparece en escena y los eventos, óigame, hermano, y los eventos relacionados al llamado, digámoslo así, de Saúl, fueron malos. Y yo quiero que analicemos la vida de Saúl, hermano. Yo quiero que tú, que nosotros analicemos la vida de Saúl y que nos examinemos también a nosotros mismos. Dice, y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre de su segundo, Abia. Fueron jueces en Beerseba, mas no tuvieron los hijos por los mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho, oiga esto, y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá. Entonces yo le puse esto, hermano, para que veamos, hermano, que cuando sale Saúl a escena, las cosas que están pasando son malas. Esto es como cuando alguien de nosotros nace, el ambiente en el que nacimos era malo. Cuando llegamos al Señor, hermano, aunque ya somos salvos desde ese momento, pero nuestra vida está rodeada de situaciones adversas, de problemas o de pecados o de maldiciones, qué sé yo. Pero que en nuestra vida como cristianos tenemos que buscar nuestra liberación, pero en el caso de Saúl no fue así. Ahora mire, pues, Samuel ya estaba viejo. Aquí lo dice, mire, Samuel había envejecido. Ya no sé, tal vez digamos que tenía unos 80 años Samuel, y ya no tenía la misma fuerza que tenía unos 40 años antes. Era un tremendo profeta de parte de Dios, pero ya había envejecido. Y la Biblia nos muestra, hermano, que cuando las personas envejecen, muchas personas cometen errores que no cometieron cuando eran jóvenes y que no cometieron cuando eran ancianos, sino que cuando llegan a la vejez, a la senectud, empiezan a cometer errores que antes no hubieran cometido. Este Samuel, pues la Biblia no registra que haya cometido un error, pero llegó a la vejez. Y los hijos de él, que eran jueces, óigame hermano, estaban haciendo lo malo. Los hijos de Samuel estaban haciendo lo malo. Amén. Dígale al que está a la par suya, los hijos de Samuel estaban haciendo lo malo. Dígale. Ya se lo dijo. Amén. Sí, porque no podemos nosotros cerrar nuestros ojos, hermano, a las situaciones que estaban pasando en ese momento. Entonces, mire qué pasó después. Mire este otro verso. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, oiga, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. A mí me llamó mucho la atención, hermano, porque aquí hay varias situaciones. La situación más importante, digámoslo así, Samuel había envejecido. Y la segunda situación era que los hijos de Samuel estaban haciendo lo malo. Estaban mal los hijos de Samuel. Y la tercera situación fue que el pueblo, ciertamente, hermano, Samuel estaba viejo, pero todavía podía seguir gobernando sobre el pueblo. Pero el pueblo agarró como pretexto la vida de los hijos de Samuel para quitar a Samuel. Y eso es bien interesante, me llamó mucho la atención, hermano, porque a veces hay cosas que humanamente parecen justas. Óigame, hermano, hay cosas que humanamente parecen justas, pero que no son justas delante de Dios. Por ejemplo, mire, pues nosotros como iglesia no podemos gobernarnos según los principios del mundo. Nosotros como iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, no podemos gobernarnos, hermano, digámoslo así, por los principios de la democracia. Hay que votar para poner al pastor, hay que votar para poner a los ancianos. Nosotros no podemos, hermano, dirigir la iglesia, óigame, según la justicia de los hombres. Amén. Amén. No podemos, la iglesia, la verdadera iglesia, no se puede gobernar según la justicia de los hombres. Claro, no, eso no significa, hermano, que entonces los hermanos, incluyendo al pastor, van a vivir como se le da la gana y todo va a seguir igual. No es así. Al contrario, hermano, nosotros como iglesia de Jesucristo debemos de tener requerimientos o requisitos más altos que los del mundo. Tampoco nos vamos a poner como en el mundo, pero nosotros tenemos requisitos más altos que los del mundo. Por ejemplo, en el mundo, hermano, por ejemplo, si alguien comete adulterio, pues ahora creo que la ley ya ni condena el adulterio. Pero en la iglesia la Biblia dice que el que mira a una mujer extraña y la desea ya pecó. Entonces los requisitos nuestros son más elevados que los del mundo. Pero óigame, hermano, no podemos nosotros introducirnos o seguir en un movimiento de justicia humana para empezar a hacer las cosas que no son correctas. Pero yo, aquí me llama la atención. ¿Estaba mal la situación de los hijos de Samuel, sí o no? Sí, estaba mal. Pero el pueblo, hermano, tomó las cosas de una forma humanista, de una forma terrenal, de una forma mundana. Y entonces, óigame, hermano, entonces aquí todavía no ha aparecido Saúl en escena, pero ya se estaba creando el ambiente. Todas las condiciones ya se estaban preparando para que apareciera Saúl. Y una de las condiciones en las cuales apareció Saúl fue con malas acciones dentro del pueblo de Israel. Ahora, sigamos leyendo. Aquí, si usted lo lee, ahorita pues no lo lea, pero si usted sigue leyendo el capítulo 8 de 1 Samuel, usted va a ver, hermano, que viene Samuel y le empieza a hablar al pueblo, como para que el pueblo recapacitara de que no era correcto de que estuvieran pidiendo rey, de que ciertamente Dios les iba a dar un rey, pero todavía no era el tiempo. Se esperaran, Dios les iba a dar un rey que Dios quisiera. Pero óigame, me llamó mucho la atención que dice aquí, pero, oiga, el pueblo no quiso, ¿qué dice ahí la Biblia? No quiso oír la voz de Samuel. Ahora, le puse esto, se lo remarqué aquí, porque viene Dios y le dice a Samuel, oye, oye la voz del pueblo. Pero el pueblo, ¿qué quiso? ¿Qué no quiso el pueblo? No quiso oír. Ahí hay problemas. Oiga, mi hermano, hay problemas. El pueblo tenía problemas en sus oídos, que no oía lo que sí debía oír. Entonces dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Se da cuenta, hermano, cómo adentro del pueblo, adentro de la iglesia, bueno, del pueblo que ahora sería la iglesia, ¿verdad? Se introdujeron conceptos y principios del mundo, y entonces las cosas empezaron a ir mal, porque ellos dijeron, no, seremos como todas las naciones, seremos como todas las gentes. Y entonces hicieron a Dios a un lado. Verso 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel otra vez, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, vayan cada uno a su ciudad. Hermano, habían llegado desde lejos. Habían llegado desde lejos delante de Samuel para pedir justicia social, ¿verdad? Justicia social. O todos hijos o todos entenados, decían. Y aquí nosotros es donde yo le explicaba, hermano, cómo el ambiente estaba malo cuando apareció Saúl. Y este mismo problema que tenía el pueblo de no oír, ese mismo problema lo tenía Saúl. Lo triste de todo esto, hermano, y lo triste, lo trágico de todo esto, hermano, es que, óigame, hermano, Saúl no era un anciano de Israel. Saúl no era un valiente de Israel. ¿Cuál era el puesto que tenía Saúl sobre Israel, hermano? ¿Cuál era el puesto? Era rey. Pero a pesar de que era rey, óigame, hermano, y a mí me impresionó, hermano, yo le quería hablar de otra cosa, que ya lo estaba estudiando, pero cuando estaba viendo la vida de Saúl, me llamó la atención el problema que él tenía para oír. y lo interesante, hermano, es de que la gran oportunidad que Dios le dio a Saúl para que él fuera sanado y liberado de sus oídos, pero Saúl la desaprovechó. Y eso es tremendo, porque entonces eso significa que en el cuerpo de Cristo hay cristianos que tienen problemas con sus oídos, y a pesar de que Dios en este tiempo les da la oportunidad para ser liberados y ser sanados de sus oídos, no lo alcanzan o no lo buscan. Y entonces, hermano, qué tremendo, porque terminan su carrera peor como la empezaron. Terminan su carrera peor como la empezaron, porque, óigame, hermano, cuando Saúl empezó a reinar, no estaba endemoniado, tampoco estaba loco. Pero cuando Saúl terminó su carrera siendo un rey loco y siendo un rey endemoniado. Pero ¿cuál fue la raíz? Óigame, hermano, ¿cuál fue la raíz de ese problema? Que no oía. Ahora mire esto, pues. Aquí entonces ya empezamos a ver a Saúl. Ya vimos los antecedentes, ya vimos el ambiente en el que aparece Saúl. Ahora miremos qué pasa con Saúl. Llegando Saúl a Samuel, en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl y dijo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Mire el verso 20. Y las asnas que se te perdieron hoy, hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han encontrado. Mas ¿por quién es todo el deseo de Israel, sino por ti y por toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas tribus de Israel, y mi familia la más pequeña. Después creo que dice: y yo el más pequeño. Ahora, mire esto. ¿Cuál era el trabajo de Saúl? No el trabajo secular. Aquí lo vamos a aplicar en el sentido espiritual. Pero ¿cuál era el trabajo de Saúl? Él era pastor de asnas. Contrario a David. ¿David qué era? ¿Pastor de qué era David? De ovejas. Y Saúl, pastor de asnas. Ahora, usted sabe, hermano, que las asnas y los burros representan a la humanidad. Una humanidad, hermano, indomable. Estaba viendo una noticia, hermano, en donde a un señor se lo llevaron preso porque amarró a su carro un burrito que él tenía, porque el burrito ya no quiso caminar, y como ya no quiso caminar, lo amarró al carro y se lo llevó arrastrado. Y salieron las fotos donde estaba todo raspado el pobre animalito, porque son animales indomables. Lo interesante de esto, hermano, es de que eso representa la humanidad. Eso representa, hermano, el carácter humano que no se deja gobernar por Jesucristo, que no se deja gobernar y transformar por el Espíritu Santo, que no se deja gobernar y cambiar por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era uno de los problemas que tenía Saúl y que le afectaron en sus oídos? Su carácter. En este momento, capítulo 9 y verso 20, el problema de Saúl era su carácter. No obedecía, no hacía caso. Estaba, hermano, mire, ¿por qué no le dijo? Mire, hermano, ¿por qué no llegó, hermano, ¿por qué no llegó Saúl y le preguntó por Samuel? Le dijo: ¿y para qué lo quieres? Ah, para que ore por mí, para que me bendiga. Pero Saúl, hermano, estaba preocupado en las asnas. Y eso, hermano, nos habla de que, óigame, hermano, por favor, además del carácter indomable que tenía Saúl, que le afectó en sus oídos. Y eso, hermano, nos habla a nosotros que de la necesidad, óigame, hermano, de la necesidad que nosotros como cristianos tenemos de dejarnos moldear, hermano. Tú y yo, hermano, necesitamos dejarnos moldear. Tú y yo, hermano, necesitamos que el Señor nos cambie nuestro carácter. ¿Por qué? Porque si no dejamos que el Señor nos cambie nuestro carácter, nuestros oídos no van a ser liberados. Nuestros oídos no van a poder escuchar la voz de Dios. Y Dios va a estar, óigame hermano, Dios va a estar hablando. Y los oídos tapados o cerrados o estorbados, hermano, óigame. Pero ¿cuál es la razón, hermano? El carácter. Ahora, hermano, yo le invito a que usted se examine a la luz de la palabra de Dios y que vaya delante del Señor y que se examine cómo es su carácter. Pero el problema de este Saúl era indomable. Y el otro problema era que estaba más preocupado en las asnas que en las cosas espirituales. ¿Cuál es otro de los problemas, hermano, que afecta los oídos? Que no deja, hermano, que la gente oiga la voz de Dios. Que no deja que la gente oiga la instrucción de Dios. Porque están ocupados en las cosas terrenales y no en las cosas de Dios. Están más preocupados, hermano, en las cosas de la tierra que en las cosas de Dios. Porque puede ser que hayan hermanos que aunque estén en la iglesia, sentados y ahí con sus ojos bien abiertos, pero su pensamiento está en otra cosa. Ah, la lástima que perdió el Atlético 1-0. Dice. Todavía está triste el que era del Atlético, ¿verdad? Y el que era de que es del Real Madrid, ah, Señor, gracias, Padre, te bendigo por ese chicharito, dice, ¿verdad? Entonces está más ocupado en las cosas de la tierra que en las cosas del cielo. Hermano, es como aquellos hermanos que dejan de ir a la iglesia, hermano, por cosas de la tierra. Le iba a decir porque va a jugar su equipo de fútbol, pero realmente, hermano, hay un montón de hermanos que faltan por otras cosas a la iglesia, porque están ocupados en las cosas de la tierra. Óigame, hermano bendito. Y si no llegan, entonces no están oyendo. Y si no oyen, entonces tienen un problema en sus oídos. Aquí hay bien interesante, pero mire, por eso yo le digo. Lo terrible de Saúl, hermano, es que terminó peor de como empezó. No empezó loco y terminó loco. No empezó endemoniado y terminó endemoniado. Oiga esto. No empezó con Dios siendo enemigo de Saúl, pero así terminó, Saúl terminó teniendo a Dios como enemigo. Pero ¿cuál fue el problema? Sus oídos. Entonces aquí está los primeros problemas que nosotros vemos en Saúl. Mire capítulo 9, verso 25. Y cuando hubieron descendido de lo alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. ¿Dónde habló Samuel con Saúl, hermano? Hermano, ¿dónde habló Samuel con Saúl? En el terrado. Y al otro día madrugaron. Y como al apuntar el alba, Samuel llamó a Saúl. ¿Y dónde estaba Saúl? Hermano, ¿dónde estaba Saúl? ¿Dónde? En el terrado. ¿Y dónde estaba Samuel? ¿Arriba del terrado o abajo del terrado? Abajo estaba Saúl. Samuel, perdón. Entonces dijiste, ¿y por qué se quedó arriba Saúl? Dije yo. ¿Por qué no bajó juntamente con Samuel? Entonces, esto, hermano, el hecho de que Saúl se haya quedado arriba, óigame, hermano. Nos habla de que otra situación que afecta los oídos del cristiano es el orgullo. Un cristiano orgulloso tiene problemas para oír. Un cristiano orgulloso tiene problemas para oír. O un cristiano orgulloso, por ejemplo, no se le puede aconsejar porque dice, ¿y este qué me va a enseñar a mí? Un cristiano orgulloso, mucho menos se le puede corregir. Porque en el momento que tal vez se le está corrigiendo, hermano, solo porque Dios es grande, guarda a las personas para que el orgulloso no lo golpee. Porque además de orgulloso puede ser violento. Pero, óigame, hermano, el orgulloso tiene problemas con sus oídos. Mire un cristiano que está caído y usted le quiere hablar de la palabra de Dios, y en el momento en que usted le está diciendo, es que mire, hermano, la Biblia dice, ni siquiera deja que usted termine el versículo y dice, eso ya me lo sé, dice. Y además es así, así, así. Pero no dejó que lo aconsejara. Yo recuerdo, hermano, hace muchos años, un hermano caído, y ese sí sabía Biblia, hermano. Sabía, yo creo que sabía más Biblia que yo en el momento en que yo le estaba hablando a él, aunque ese ya tenía varios años de estar caído. Entonces yo le iba a decir, mira, es que la Biblia dice, y se enojó. Y me dijo, no, si ese verso dice así, así, así, así. Y entonces me quedé, mejor ya no le dije nada yo. Entonces, óigame, hermano, ¿qué otra cosa fue la que afectó los oídos de Saúl? El orgullo. El orgullo. El orgullo no lo dejaba oír, hermano. No lo dejaba oír. Óigame, pues. No lo dejaba oír a quien sí tenía que oír. Porque ese es el problema, hermano. Óigame, ese es el problema con algunos cristianos que tienen problemas en sus oídos. Que no pueden oír a quien sí tienen que oír. Y si oyen a quien no tienen que oír. Porque vamos a ver más adelante la vida de Saúl, hermano. A los que sí tenía que oír, no los oía. Y a los que no tenía que oír, sí los oía. Amén. Esto es como un patojo, una patoja, ¿verdad? Que tiene su traidito en el mundo, una su traidita en el mundo. Y ya sabe que la Biblia dice que no hay que hacerlo. Y si pide consejo al pastor o a algún hermano en la iglesia, y el que le va a aconsejar es consagrado, dice, no, mire, hermano, es que la Biblia dice que no hay que unirse en yugo desigual, le responden, ah, no, pero mi tía me dice que sí puedo hacerlo. Entonces, no oye a quien sí tiene que oír, y sí oye a quien no tiene que oír. ¿Por qué? Porque tiene problemas en sus oídos. ¿Por qué tiene problemas en sus oídos? Porque es orgulloso. Y si no aprovecha la oportunidad que Dios le está dando para corregir ese problema en sus oídos, corre el peligro de terminar sus días peor de cómo empezó. Es espantoso eso, hermano. Mire este, mire capítulo 15. Y Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues, oiga, oye pues la voz de las palabras de Jehová. Mire lo que le está diciendo el profeta. Saúl, aquí es un recordatorio el que Samuel está haciendo. Te recuerdo que Jehová me envió para que yo te ungiera por rey. Ahora, oye pues las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Me acuerdo de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Verso 3, oiga, oiga pues hermano, ve pues y hiere a Amalec y destruiréis, aquí ahí está, copiaron mal eso, destruiréis en él todo lo que tenga y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres y niños y mamantes y vacas y ovejas, camellos y asnos. Hermano, ¿qué le había dicho la voz de Dios a Saúl? Le había dicho, mata a Amalec y todo lo que tiene. Mata hombres, mata mujeres, mata niños de pecho, mata vacas, mata ovejas, mata camellos y mata asnos, mata todo. No matatero, ¿verdad? Sino que mata todo, le dijo. Todo, mátalo. Eso fue lo que le dijo la voz de Dios a Saúl. Hermano, pero ya sabemos que Saúl tiene un problema. Bueno, tiene muchos, pero ¿cuál es el más grave de todos? En sus oídos. El orgullo le provoca problemas en sus oídos. El más grave son los oídos. Porque aquí Dios le estaba hablando. Le dice, oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová a los ejércitos. Y le dice lo que Amalek le hizo. Y entonces va, ve Saúl y destruye todo lo que tiene. Pero ¿qué hizo Saúl? Mire qué verso, vamos, verso 3. Samuel entonces dijo, ahorita vamos en el verso 14, mire, me salté desde el verso 3 hasta el verso 14. ¿Por qué? Porque cuando Saúl fue a guerrear en contra de Amalek, oígame, no mató a toda la gente. No mató a toda la gente, tampoco mató a todos los animales. Entonces, ahí, hermano, fue cuando a mí me llamó la atención el problema que tenía Saúl con sus oídos, porque empieza en una como discusión con Samuel. Samuel entonces le dijo, ¿qué pues qué válido de ganados y bramido de bueyes es este que yo, qué? ¿Oigo con qué? Con mis oídos. Entonces, ¿se da cuenta cómo es todo, en todo esto está relacionado los oídos? Porque aquí le dice Dios, oye la voz de las palabras de Jehová. ¿Y quién fue el que le habló? ¿Quién fue el que le habló? ¿Quién fue el que le habló a Saúl? ¿Ah? ¿Quién fue el que le habló a Saúl? ¿A Saúl? ¿Quién le estaba hablando? Samuel. ¿Pero de quién era la voz? De Jehová. Entonces es bien interesante, hermano. Porque a veces puede ser el ministro predicando y es la voz de Dios hablando. Está el ministro enseñando o predicando y es Dios el que está hablando. Por eso es que le pedimos a Dios que se apiade de nosotros para que nos hable. Porque a veces, hermano, el cristiano confunde que la voz de Dios es, y sí pasa así, yo quisiera, hermano, oír literalmente la voz de Dios, yo quisiera para que el Señor me cambiara, pero no le he oído. Así literalmente, pero de que sí he oído la voz de Dios, la he oído un montón de veces, por lo menos a través de mi pastor, y incontables veces he oído la voz de Dios, porque así fue con Saúl y Samuel. La voz de Dios era lo que Samuel le estaba diciendo. Ahora, dice, ¿qué es lo que yo oigo? ¿Qué es ese ruido que oigo? De ganados y de bueyes. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Jehová, ¿de quién era Dios Jehová? ¿De Saúl o de Samuel? De Samuel. Jehová no era Dios de Saúl. Oiga, qué interesante. Pero lo demás lo destruimos. Hermano, óigame, ¿cuál era la instrucción de Dios? ¿Matar todo, exterminar todo o dejar lo mejor? ¿Cuál era la instrucción de Dios? Destruir todo. Matar todo. ¿Y qué hizo Saúl? Dejó lo mejor, entre comillas. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Mire, este Saúl era brinco. Te voy a decir lo que Dios me dijo. ¿Qué te dijo? Sí, hermano. Es tremendo. Te voy a mirar, Saúl, te voy a decir lo que Dios me habló. Cayendo el muerto, soltando el llanto, Samuel le dijo. Habla rápido, le dijo. Y dijo Samuel, siendo tú pequeño en tus ojos, aquí hay otro problema de los complejos. Siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y te envió Jehová en jornada. Oiga, y dijo, Jehová te dijo, le está recordando Samuel a Saúl, Jehová te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles la guerra hasta que los acabes. Verso 19, ¿por qué pues, oiga esto, por qué pues, qué dice aquí la Biblia? Ahora mire, esto es bien interesante. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Y pero qué fue lo que le dijo aquí? Oye pues la voz de las palabras de Jehová, le dijo Samuel a Saúl. Y después le dijo, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que has vuelto al despojo, has hecho lo malo en los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel. Eso es lo que me llamó la atención a mí. Porque, oiga hermano, Saúl no se había dado cuenta de que tenía un problema en sus oídos. Según Saúl, él estaba bien, hermano, pero realmente él estaba mal. Pero el problema, el mayor problema de todos, hermano, mire, es un problema estar mal. Pero es peor, hermano, no darse cuenta de que está mal. Ese es un peor problema, hermano. Porque mire, hermano, hay gente que sabe que está mal y reconocen que están mal. Pero hay otros que están mal y no se dan cuenta que están mal. Como la iglesia de la Odisea, hermano, que era ciego, pobre, cuitado, desnudo. Y ni se había dado cuenta, hermano, óigame por favor. Porque tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. Viene el profeta de Dios. El profeta de Dios. Y le dice, ¿por qué no oíste la voz de Jehová? Y viene Saúl y le dice, antes sí he oído la voz de Jehová. Óigame, hermano. Había un problema, hermano bendito. Yo cuando oí esto dije, Dios mío, apiádate de nosotros. Porque puede ser que Dios nos esté hablando a nosotros y que nosotros entendamos otra cosa de lo que Dios nos está diciendo. Y hagamos otra cosa de lo que Dios nos dice que hagamos. Y lo peor, hermano, que si nos llegan a corregir, lo peor sería ponernos brincones. Además de que nos equivocamos, además de que no entendimos lo que Dios nos quería de lo que Dios nos dijo, todavía irnos en contra de la razón, como lo hizo Saúl, hermano. Saúl le respondió, no, dice, si yo oí la voz de Jehová, hermano, pero no la había oído. Ahora, hermano, mire, es que yo no, mire, lo que sí estoy seguro ahorita es que no tengo las palabras para explicar. Porque se le dio una instrucción a Saúl, Saúl oyó, entendió una cosa. Y cuando fue, él hizo lo que entendió. Pero lo que él entendió no era lo que Dios había dicho. Él entendió otra cosa. Pero ¿cuál era el problema? Ahí es donde estamos viendo, hermano, ya las consecuencias de los problemas que tenía Saúl. ¿Cuál era el problema? Sus oídos. Sus oídos, hermano, él oía algo diferente a lo que Dios le decía. No le dice. Y oí la voz de Jehová. Y él estaba convencido de que había oído la voz de Jehová. Pero lo que él hizo no fue lo que Dios le había dicho. Lo que él entendió no fue lo que Dios dijo. Y fui a la jornada que me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios en Gilgal. Mire qué problema es. Este es el de Saúl, ¿verdad? Y Samuel dijo, aquí es donde Samuel lo corrige. ¿Tiene Jehová tanto contentamiento en los holocaustos y en víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Y aquí la palabra obedecer significa escuchar. Porque mire, hermano, ¿me está oyendo? Mire pues, el oír, óigame hermano, el oír del ser humano no es lo mismo que el oír de la Biblia. ¿Me está escuchando? Nosotros tenemos un concepto, terrenalmente hablando, tenemos un concepto de lo que es oír. Pero bíblicamente, el concepto de oír es diferente. Bíblicamente, óigame hermano, bíblicamente el concepto de oír es poner atención. oír inteligentemente es guardar y obedecer. Todo eso, hermano. Cuando Dios nos dice, óiganme, no solamente significa de como estamos ahorita, pues estamos escuchando, pero yo logro oír que allá afuera tal vez hay como un pajarito o algo así. Pero no le estamos poniendo atención a eso. Bueno, si no, saber que estoy oyendo yo si no hay pajaritos allá afuera, ¿verdad? Entonces, hermano, el oír del humano es eso, es solo oír. Óigame, pero el oír de Dios, óigame, hermano, cuando Dios nos pide que lo oigamos es, pónganme atención, es, oigan inteligentemente, es, guarden lo que yo les estoy diciendo y es, obedézcanlo. Ese es el oír de Dios. Es, pongan atención, oigan inteligentemente, guarden y obedezcan. Eso es el oír de Dios. Entonces ahí nosotros empezamos a ver que este Saúl sí tenía problemas en sus oídos. Porque no ponía atención. No había oído inteligentemente. No había guardado ni había obedecido. Entonces viene Dios y le dice, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en que lo oigan, que oigan a las palabras de Jehová? Pero ya le expliqué, el oír de Dios es, oigan inteligentemente, presten atención, guarden y obedezcan. Ese es el oír. Entonces aquí dice, como en oír las palabras de Jehová. Ciertamente, oiga mi hermano, ciertamente oír es mejor que los sacrificios. Ciertamente oír es mejor que los sacrificios. Y poner atención que el sebo de los carneros. ¿Qué prefiere Dios? Que nos pasemos una hora saltando y sudando, peor ahorita con este calor aquí, sudando ahí. ¿Qué prefiere Dios? ¿Qué agrada más a Dios? Que estemos saltando, saltando, saltando y a la hora de la predicación haciendo otra cosa. O, valga la redundancia, oír la palabra. ¿Qué prefiere Dios? ¿Qué prefiere Dios? Que lo oigamos. ¿Qué prefiere Dios? Que le pongamos atención. Que le pongamos atención. Eso es lo que dice la Biblia. Pero, ¿cuál era el problema de Saúl? Tenía sus oídos afectados. Tenía sus oídos dañados, hermano. Mire, y como tenía sus oídos dañados, hermano, la información que llegaba a su entendimiento era una información diferente a la que Dios había dicho. Entonces, el problema de algunos cristianos no es que no entiendan, el problema de algunos cristianos son sus oídos. Y ahí es donde hay que trabajar en los oídos, en los oídos, en los oídos, hermano, en los oídos, para que logren escuchar. Ese es el problema que hay que solucionar. Porque viene Dios y le dice, Saúl, estás equivocado, le dice Samuel, Saúl, estás equivocado. Dios prefiere que oigas antes de que ofrezcas sacrificios. Dios prefiere que pongas atención antes de que quemes sebo de carneros. Hermano, mire, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir. Pero veamos cómo dice 1 Samuel 15:22. Veamos cómo dice otra Biblia. 1 Samuel 15:22. Dice aquí, y como ídolos e idolatría, ¿qué? La obstinación. Entonces, hay cristianos que no tienen, pero son obstinados. Y esa idolatría es tan grave como la obstinación. ¿Y quién es alguien obstinado, hermano? ¿Quién es alguien obstinado? ¿Quiere que lo busquemos en el diccionario? Nos vamos a tardar mal, pero lo podemos buscar. alguien que se empeña en hacer lo mismo que es malo, ¿verdad? Y no obedece. ¿Quiere que busquemos en el diccionario? ¿O no quiere? Si le digo, le pregunto, me dice ni sí ni no. Entonces, vamos a ver. Obstinado. Busquemos en qué diccionario. Bueno, obstinación hubiéramos puesto, ¿verdad? Dícese, como así decía el diccionario antes, ¿verdad? Mire pues, se aplica a la persona que se mantiene firme en una opinión o en una actitud a pesar de las razones o dificultades que pueda haber en contra. Pero obviamente es en lo malo. Oiga, ¿quién es? ¿Cómo es la idolatría? Es, ¿qué es idolatría? ¿Qué también es idolatría? Idolatría son esos muñecos, eso es idolatría. No le disminuyamos la gravedad que tiene. Eso es idolatría. También es idolatría cuando la persona se mantiene firme en una opinión o en una actitud que tiene que corregir y no la quiere corregir. Hermano, pero ¿cuál era el problema de Saúl? Los oídos. Hermano, mire, Saúl se mantuvo firme en su decisión, pero estaba equivocado. Qué tremendo eso. Mire lo que le siguen diciendo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, oiga, hermano, a eso le dijeron a Saúl, ¿verdad? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se da cuenta cómo el problema de Saúl eran sus oídos? Que la voz de Jehová le hablaba. ¿Quién era la voz de Jehová? ¿O cómo se manifestó la voz de Jehová? Cuando Samuel le estaba hablando. Y no quiso. ¿Pero por qué no quiso? Tenía problemas en sus oídos. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras. Oiga, hermano, mire hasta qué momento Saúl se dio cuenta de su error. No se dio cuenta de su error. Reconoció su error. Hermano, ¿hasta qué momento Saúl reconoció su error, hermano? Hasta que ya era tarde. Hasta que ya era tarde, hermano, Saúl reconoció que estaba equivocado. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano. Pero ya hasta que es demasiado tarde, a veces hay cristianos que dicen, no, sí tenía razón mi mamá, sí tenía razón mi papá, sí tenía razón la Biblia, dicen algunos, ¿verdad? Ya. Como me contaron, hermano, de unas personas que usted nunca los va a conocer o que no viven aquí. Que la muchacha se casó con un inconverso. Y después de 10 años o 15 años, 11 años, el esposo la malmata, la agarra y la tira contra la pared y la deja sangrando. Bien me decía mi mamá que no le hiciera caso a ese marihuano. Así le pasó a Saúl. Y hasta cuando le dijeron, porque hermano, mire, le dieron la oportunidad de que se arrepintiera, hermano. Le dieron la oportunidad de que reconociera su pecado. Pero no quiso hacerlo. Entonces dice, yo he pecado. He quebrantado el dicho de Jehová. Mire, ¿hasta cuándo reconoció? Es que él sabía que sí había fallado, pero no quería reconocer. Y tus palabras, dice, he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo. Oiga, ¿consentí a qué? ¿A qué consintió Saúl? A la voz de ellos. Ah, ¿se da cuenta? que cuando la gente tiene problemas en sus oídos, no oye a quien sí tiene que oír y sí oye a quien no tiene que oír. Y cuando se les está corrigiendo, quien sea que los esté corrigiendo, hermano, no reconocen su error. No reconocen que están mal. Y hasta cuando ven las consecuencias de sus malas decisiones, dicen, ah, sí tenía razón, hermano, pero óigame. Porque el problema de Saúl, como estamos viendo, hermano, el problema más grave era que no oía a Dios. Y otro problema era que sí oía a quien no tenía que oír. No oía la voz de Dios y sí oía a quien no tenía que oír. Hermano, mire, hermano, óigame. Mire, puede ser que nosotros, mire, hermano, puede ser que nosotros o que alguien, hermano, no obedezca la voz de Dios. Tal vez no nosotros, alguien. Tal vez usted no, pues, el que está a la par suya, tal vez, ¿verdad? Puede ser, hermano, que alguien, hermano, no oiga la voz de Dios, pero sí oiga la voz de los demás. Y que de vez en cuando, de puro chiripazo, le salga bien algo, hermano, pero van a haber otras cosas que le van a salir mal. Este Saúl, hermano, qué lento. A Dios era el que tenía que oír y obedecer. Y oyó al pueblo. Perdona ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Otra vez, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermano, ¿cómo desechó Saúl la palabra de Dios? No oyéndola. Amén. No oyéndola, pero ya le expliqué que el oír de la Biblia es poner atención, oír inteligentemente, guardar la palabra y ponerla por obra. Hermano. Entonces Saúl desechó la palabra de Dios y Dios lo desechó a él. ¿Por qué Saúl desechó la palabra de Dios? Porque tenía problemas en sus oídos. Sigamos adelante. Saltémonos al capítulo 16. Mire, y dijo Jehová a Samuel. Mire pues. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Hinche tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Betlehem, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, oiga hermano, qué tremendo. Y dijo Samuel, ¿cómo iré si Saúl, aquí se entiende, pero la palabra es Shamá, dice, si Saúl lo oye, me matará. Hermano, oiga. Oiga, qué tremendo. Porque aquí el problema de Saúl fue empeorando, hermano. Aquí el problema de Saúl fue empeorando porque Saúl seguía con sus problemas para oír a Dios, la voz de Dios, pero bien podía oír otras cosas. Dice, ¿cómo oiré? Si Saúl lo oye, me va a matar. Hermano, mire, me voy a apurar porque yo quiero que oremos, hermano. Yo quiero que oremos porque en el cuerpo de Cristo hay un grave problema, hermano. Y incluyendo en ministros, hay un grave problema. Y el problema es en los oídos. Por eso, hermano, uno ve ovejas y uno ve pastores que en lugar de ir avanzando en su restauración y en su liberación, van empeorando. Y la raíz de esos problemas son sus oídos. Porque este Saúl seguía con el problema de no oír a Dios, pero sí oía otras cosas para hacer lo malo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se conturbaron. ¿Y qué pasó? Tuvieron gran temor. ¿A quién estaba oyendo Saúl y los israelitas? ¿A quién estaban oyendo? A Goliat. Hay algún hombre, mire lo que decía ese Goliat, se mandaba. ¿Hay algún hombre entre ustedes, muchachos? ¿Quién de ustedes es hombre? Les decía. Así le decía, pero con otras palabras. ¿Quién de ustedes es hombre para que venga a pelear en contra de mí? Les decía. ¿Y qué hacía Saúl e Israel? Les daba miedo. ¿A quién sí oía Saúl? Al pueblo. ¿A quién sí oía Saúl? A la gente. ¿A quién sí oía Saúl? Al filisteo. ¿A quién no oía Saúl? A Dios. ¿A quién no oía Saúl? A los ministros. Y entonces Saúl, a pesar de que era el rey, tenía miedo. Es tremendo eso, hermano. Ahora a veces Dios nos habla a nosotros. Muchas veces Dios nos habla a nosotros. Y al hermano o la hermana, casi que inmediatamente se le olvida lo que Dios dice. Y cuando otra persona le dice otra cosa diferente, contrario a lo que Dios está diciendo, eso sí le queda. Eso sí lo oye y sí se le queda. Tal vez alguien está enfermo y Dios le dice, yo te voy a sanar. Pero Dios se lo dice genuinamente. Dios se lo dice, yo te voy a sanar, le dice Dios. Y después una persona le dice, viera que, yo no quiero meterle miedo, pero viera que una mi tía se acaba de morir por eso. ¿Y a quién le cree la gente? A los filisteos. Le acaba de decir Dios de que lo va a sanar. Le acaba de decir otra persona de que se va a morir y le cree más a la persona que a Dios. Pero ¿cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema? Los oídos. Ahora aquí la pregunta es, ¿a quién oímos nosotros? Esa es la gran pregunta, hermano. Ese es el autoexamen que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Si oímos la voz de Dios, ¿cómo la oímos? Porque el problema de Saúl era que oía, pero entendía algo diferente. O no la oía. De hecho, no la oía porque Samuel dijo, ¿por qué no oíste la voz de Jehová? Pero sí oía la voz de los filisteos. Hermano, ¿por qué? Bueno, sigamos adelante. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Entonces, ¿a quién sí oía Saúl? A la gente. Y está bien, hay que oír a la gente y hay que discernir lo que la gente dice. Pero principalmente, hermano, óigame, hay que oír a Dios y hacer lo que Dios dice. Entonces, aquí mire, aquí de pura chiripa, hermano, de pura chiripa le salió algo bien a Saúl. Así como le pasa a las personas que tienen problemas con sus oídos. De vez en cuando de pura chiripa le sale algo bueno, hermano, pero de vez en cuando todo lo demás le sale mal. Por eso es que hay cristianos que dicen, pero ¿por qué a mí siempre me salen mal las cosas? Sería de examinarse, hermano, si tal vez tiene problemas para oír a Dios. Y oye a los hombres en lugar de oír a Dios. Porque aquí este Saúl de pura guasa, ¿verdad? Como dicen los jóvenes, salió algo bueno. Pero no fue de casualidad. Aquí mira ese otro. Y habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus criados para que mataran a David. Mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Verso 6. Y oyendo Saúl la voz de Jonatán, juró, vive Jehová, que no morirá. ¿A quién se oía Saúl? A sus hijos oía. Y claro, Jonatán estaba haciendo algo bueno. Era de parte de Dios, hermano, que lo que le dijo Jonatán a Saúl. Pero utilicemos esto como ejemplo. Que a veces hay hermanos de que no consultan a Dios, no consultan a la voz de Dios, y si consultan a sus hijos. Y sus hijos no son la voz de Dios. ¿Qué dicen mis hijos? ¿Será que me voy mojado a Estados Unidos? Ah, sí, papá, andate, hombre, así nos mandas dólares. ¿A quién le consultó? A los hijos. Hermano, o una señora, ¿verdad? Digamos que la señora está divorciada o es viuda. Y hermano, hay alguien que tal vez le está tirando líneas a la señora y la señora a sus hijos le pregunta, miren mucha, ¿qué hago? A los hijos le preguntan, hermanos. ¿Qué hago? Bueno, mire, como aquí todos somos familia, lo vamos a poner a votación. Dejémonos de charadas. Las decisiones de los padres son de las decisiones de los padres. Pero ¿cuál era el problema? Esta era la consecuencia. ¿Cuál era el problema? Que tenía, que no oía a la voz de Dios. Tenía problemas en sus oídos. Oyó Saúl cómo había aparecido David y los que estaban con él. Estaba entonces Saúl en Gabá, debajo de un árbol en Rama, y tenía su lanza en su mano y todos sus criados estaban alrededor de él. ¿A quién oía Saúl? A la gente, pero no oía la voz de Dios. Por eso fíjese, hermano, que a mí a veces me llama la atención platicar con algunas personas, que cuando uno platica con ellos, hermano, dice, como dijo Einstein, como dijo Confucio, como dijo, y hermano, y lo peor es que son mentiras todo lo que dicen ahora de ellos. Albert Einstein dijo, en lugar de decir como dice la Biblia, o como un otro hermano decía, no, hermano, miren mucha, como dice Camilo VI, decía, ese estaba más peor todavía, ¿verdad? ¿A quién oía, hermano? Hermano. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Era verdad que David procuraba el mal de Saúl? ¿Sí o no? Hermano, ¿sí o no? ¿Que David procuraba el mal de Saúl? ¿Era verdad, sí o no? No. ¿Pero por qué? Mire, hermano, óigame. Por eso, mire, hermano, yo le voy a dar un consejo. Cuando a usted alguien se le acerque, ¿me está oyendo, hermano? Cuando a usted alguien se le acerque para contarle a usted lo que dice de usted otra persona, no lo oiga. No lo oiga. Hermano, yo me he quedado impresionado, hermano, que a veces en menos de una semana, hermano, hay problemas, hay gente que arma un gran problema. En menos de una semana, y no son señoras, a veces son hermanos. Pasa algo y cuando la gente se entera, hermano, ya, hermano, un gran problema, porque fíjate que yo me enteré por ahí que están diciendo esto y esto, hermano, y lo peor es que como tiene problemas en su oído, oyó mal. Y como tiene la lengua así partida, habló de más. Y no digo problemas hacia mí, sino que problemas entre las ovejas. Y lo peor de todo es que después hay gente que deja de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque alguien que tenía su lengua partida le habló algo que no era verdad. Entonces viene este David y le dice, ¿por qué? Y como le dice más adelante, Padre mío, le dice, Padre mío, ¿por qué? ¿Por qué oyes a esos que te mienten y te dicen mentiras? ¿Por qué los oyes? ¿Por qué los oía Saúl? Porque tenía problemas en sus oídos. No podía oír a Dios, pero sí podía oír a quien no tenía que oír. Ah, Dios mío. Mira aquí. Ya voy a ir terminando, hermano. Vamos a ver qué hora es. Bueno, ya. Ya merito. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy acongojado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por mano de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Habiéndose apartado de ti Jehová. Oiga, ¿y qué era Jehová de Saúl? Mire, aquí qué dice. ¿Qué era Jehová de Saúl? Su enemigo. ¿Se da cuenta, hermano, cómo si el cristiano no busca ayuda y la solución para el problema de sus oídos, termina peor de como empezó? ¿Para qué me preguntas a mí? Le dice. Si el Señor ya se apartó de ti y es tu enemigo, le dice. Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí. Pues ha cortado Jehová el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Verso 18. Como tú no oíste, no obedeciste, no le pusiste atención a la voz de Jehová. No oíste, no pusiste atención, no oíste inteligentemente, no guardaste, no obedeciste a la voz de Jehová. Mira este otro, si le hacía caso a la gente que le servía. Y él rehusó diciendo, no comeré más. Sus criados juntamente con la mujer le constriñeron, ¿y qué? A ellos sí los oyó, pero a Dios no lo oyó. Y no estamos hablando de un inconverso, estamos hablando de un cristiano. Y no estamos hablando de una oveja, estamos hablando de un rey. Y lo último que se dice de Saúl relacionado a oír, mas oyendo los de Jabes de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl. Y los cuerpos, oígame hermano, por favor, ¿y los cuerpos de quiénes? Hermano, sí está leyendo. ¿Los cuerpos de quiénes? De sus hijos. Hermano, por el amor de Dios, hermano, no podemos seguir nosotros acostumbrados a los problemas de los oídos. Porque además de lo que ya hemos platicado, hay otro peligro, que las consecuencias las paguen los hijos, que no tienen nada que ver. Porque estos filisteos agarraron a Saúl, porque Saúl ya se había matado, y agarraron su cuerpo y lo anduvieron exhibiendo y lo arrastraron, dice la Biblia, y también a sus hijos. Y después los colgaron y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes, los quemaron ahí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Póngase de pie, hermano. Saúl tenía un gran problema. Y el gran problema que tenía no era que no entendía. El gran problema que tenía Saúl era que no oía. No oía. La voz de Jehová le hablaba y él no oía. La voz de Jehová le decía una cosa y él hacía algo diferente. Dios le daba una instrucción y él no lo hacía. ¿Cuál era el problema, hermano? Ahora, yo no sé si usted se dio cuenta, hermano. Fueron muchos problemas como terminó Saúl. No empezó loco, terminó loco. No empezó endemoniado, terminó endemoniado. No empezó siendo Dios su enemigo, terminó siendo enemigo de Dios. Cuando empezó ni siquiera tenía hijos y cuando terminó, mataron a sus hijos. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la raíz de esos problemas? Sus oídos. Tenía un problema en los oídos. Y yo quiero, hermano, invitarte a que tú hoy levantes tu oración y le pidas a Dios que haga la obra en tus oídos, que libere tus oídos, que desate tus oídos, que destape tus oídos. Porque a Saúl se le dieron oportunidades y no las aprovechó. Y nosotros sí tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Padre, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros, Jehová. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Apiádate, por favor, de cada uno de nosotros. Por favor, Señor. Apiádate, Señor, te lo pido. No permitas, Señor, que nosotros mantengamos los problemas en los oídos, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Por amor a tu nombre, por amor a tu Hijo Jesucristo, Señor. Por favor, Señor, libera nuestros oídos. Libera nuestros oídos para que nosotros oigamos tu voz, oigamos tu palabra, oigamos tu consejo, Señor. Para que no entendamos algo diferente a lo que tú has dicho, Señor, en el nombre de Jesús. Para que no entendamos algo diferente, para que no hagamos algo diferente, mucho menos contrario a lo que tú nos dices, a lo que tú nos pides. Por favor, Padre bendito, por favor, trae liberación para los oídos, Señor. Trae liberación, Señor. Trae sanidad a los oídos, por favor, Señor, te lo pido. Ni siquiera lo hagas por nuestra oración, aunque te lo pedimos. Hazlo, Señor, por favor, por tu misericordia, por tu gran bondad, por tu gran amor, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú has prometido, Señor, que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Y por esa promesa que tú nos has dado, Señor, hoy te pedimos, Padre bendito, libera nuestros oídos.